Las ideas se congelan con el frío y la oscuridad. Calla, no hay más movimiento que el pararse, que el callar, adoptando bellas formas que no se mueven de lugar. Y la vida va pasando y nos cansamos de mirar, pero el deshielo es inminente cuando lo toca el sol. Se transforma el sueño en dueño de la propia creación, y gota a gota se desliza nuestro gesto por doquier, aunándose a otro empeño y haciéndonos crecer. Y la gota ahora es un chorro de agua clara y más veloz, que se filtra entre la roca, entre el arbusto y la flor, y minerales de experiencia van cargando su canción. Y ese chorro ahora es un río, y ese río ahora soy yo. Dale, dale, ponte cerca, ponte cerca, busca el sol, busca el sol, haz el gesto, lo demás es de hielo. Precipita su universo, ensordece cualquier voz, salta, brinca, remolino, salpica, empapa de humedad, rompe la roca, enmohece a la fuente, su brocal, ya veo río por las calles, inundando la ciudad, ya veo plazas como mares revolviéndose al chocar, contra témpanos de hielo que se esconden del calor, hibernando corazones para tener su control, esta voz y su guitarra es una gota en un gran mar. Se disuelve, se evapora, se hace nube y ya se va. Pero por suerte o por desgracia, esta gota puede soñar. Y he soñado que otro mundo sí es posible de lograr. Dale, dale, ponte cerca, ponte cerca, busca el sol. Calla, no hay más movimiento que el pararse, que el callar, adoptando bellas formas que no se mueven de lugar. Y la vida va pasando y nos cansamos de mirar.